Yo soy la doctora Silvia Marcela Maggi. Yo soy médica, mi matrícula provincial es 22137/5. Soy especialista en medicina interna. Mi matrícula especialista es 9848 y mi legajo municipal es el 2122. Yo me desempeñé durante 26 años en el servicio de la Guardia Central de nuestro Hospital Municipal Dr. Hugo Mercindo Sayago en forma ininterrumpida, hasta hace 3 semanas en que fui trasladada al dispensario del barrio Colinas. He transitado el Sayago desde que el Sayago era un hospitalito hasta el día de hoy en que es un centro de referencia y derivación, tanto para nuestra ciudad como para las localidades vecinas. Yo conozco a mis compañeros, la gran mayoría de ellos de muchos años de trabajo en nuestra comunidad, y sé de su capacidad y de su enorme compromiso con nuestra actividad y con la salud pública. He visto pasar varias gestiones de gobiernos y todas han aportado, unas en más, otras en menos, al crecimiento del Sayago, de sus CAPS y del centro odontológico. Y en todos estos años, el recurso humano también creció, tanto en número como en capacitación. Pero nunca mis compañeros perdieron su enorme entrega y dedicación. Me parece muy importante contarles, señores concejales, que este 31 de diciembre también fueron trasladadas dos pediatras con enorme experiencia. La doctora Cristina Fara, quien fue jefa del subservicio hasta esa fecha y que dejó inconclusos varios proyectos que hacían al buen funcionamiento del área. Y la doctora Paula Carmignani, con la que he compartido guardias de urgencia en varias oportunidades y soy testigo de su profesionalismo y de su humanidad. Y tres compañeras administrativas, Carmen, Gaby y María, de mucho tiempo en su trabajo. Y han sido despedidos tres colegas, los doctores Rojo, Cordi y Álvarez, y los licenciados Olivera, Manquilev, Montoya y Frisón. Yo los quiero nombrar con nombre y apellido, porque me gustaría ponerle cara a los legajos con los que se nos identifica, porque todos hemos trabajado durante varios años en el Sayago y en sus periféricos, poniendo lo mejor de nosotros. Yo digo despedidos porque mis compañeros transitaron 3, 5 y 9 años de trabajo ininterrumpido en sus cargos, despedidos sin mediar ninguna razón válida. Yo les quiero decir, señores concejales, nobleza obliga, que estas prácticas son viejas y se han venido sucediendo antes también. Pero después de transitar este año pasado, que nos ha exigido especialmente desde lo profesional, pero también desde lo humano y desde lo familiar, y en el que hemos sentido temores, nos hemos enfermado, hemos visto compañeros internados, y hemos llorado la partida de un amigo y colega, el doctor Portillo, no podemos sino volver a buscar respuestas a reclamos que son viejos, pero que aún no están resueltos, buscando lograr tranquilidad y seguridad para llevar a cabo las tareas para las que nos hemos preparado. Las razones por las que yo me encuentro aquí podrían llenar bibliotecas enteras, pero nosotros decidimos que sea una locución precisa y que vaya donde radica el centro de la cuestión que nos convoca, esperando que se inaugure un camino de diálogo fructífero con el órgano colegiado del gobierno de nuestra ciudad. Como ustedes saben, yo soy la vocera de un grupo de personas que trabajan en la salud municipal de Villa Carlos Paz y que en nuestra trayectoria en el ámbito público local hemos dado sobradas muestras de amor a nuestra profesión y de profundo compromiso con la comunidad. Un compromiso que el pueblo de Carlos Paz supo retribuir a partir del acompañamiento en estos difíciles meses que nos ha tocado vivir producto de la pandemia y de un conflicto con el Departamento Ejecutivo que nunca buscamos y que aún no podemos superar. Durante meses hemos reclamado lo que es justo y lo único que hemos logrado hoy fue que nos despidieran arbitrariamente a 8 trabajadores con años de antigüedad y desplazaran a otros 5, profundizando prácticas de miedo, de presiones, de persecuciones y violencia institucional que nunca creímos que viviríamos en esta democracia. Hoy yo vengo aquí a pedirles la adhesión de nuestra municipalidad a las leyes provinciales 7625 y 7233, que definen el régimen del personal que integran los equipos de salud humana en nuestra provincia, y la creación de una comisión para la redacción de un estatuto y carrera para quienes nos desempeñamos en el área de la salud municipal. Tenemos la certeza de que la tarea en el ámbito de la salud requiere la capacitación y la actualización constante y nos expone a riesgos que asumimos como parte de nuestra actividad, pero que no podemos desconocer y que se deben retribuir en forma adecuada. No es lo mismo, señores concejales, la secretaria que recibe a nuestros pacientes que la secretaria de Comercio e Industria. Tampoco es lo mismo el personal de limpieza que se desempeña en el Palacio Municipal que aquel que recoge bolsas con material patógeno en nuestras áreas. Está claro que el riesgo es diferente. Tenemos la firme intención y vocación de que nuestra actividad cuente con las reglamentaciones y los marcos de referencia que den coto a las discrecionalidades de quienes se encuentren en el poder, garantizando derechos laborales a quienes trabajamos y el derecho a la salud de toda la población, en especial a la más vulnerable, que es con la que principalmente trabaja nuestro sistema de salud pública. Señores y señoras concejales de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, nos dicen esenciales, pero nos tratan como descartables. La ausencia de marcos regulatorios claros para nuestra actividad en Villa Carlos Paz nos ha sumido en esta espiral donde quienes buscamos respuestas a legítimas demandas nos encontramos con reacciones que nada tienen que ver con la institucionalidad ni con el derecho. Por ello, le solicitamos un marco regulatorio que limite la posibilidad de tratarnos como descartables. No puede ser que el 83% de nuestro personal se encuentre con contratos precarios que se renuevan cada 3, cada 6 y cada 12 meses, buena parte de los cuales en la figura del monotributo. No puede haber políticas sanitarias de Estado con trabajadores precarizados. Por tal, nuestro compañero fallecido, el doctor Julio Portillo Rosell, contaba con esta modalidad de contratación, a pesar de ser uno de los referentes de su especialidad en nuestro Valle de Punilla, un lujo que nuestra comunidad y nuestros dirigentes tendrían que haber valorado en forma adecuada. Un marco regulatorio que establezca claramente derechos básicos para el personal de salud, tales como la licencia sanitaria, el adicional por día feriado y no laborable trabajado, el adicional por trabajo de riesgo, el adicional por jefaturas y otras responsabilidades de coordinación de servicio, etc. Deberán ser parte de una normativa para nuestra actividad. ¿Ustedes sabían, señores concejales, que el personal de la Guardia Central de nuestro hospital municipal, en el cual la doctora Carmignani y yo nos desempeñábamos hasta hace 3 semanas, nunca cobramos un feriado en forma diferencial? Nosotros trabajamos 24 horas, el 1 de mayo, el 25 de mayo, la Navidad, el Año Nuevo, al mismo valor de un día hábil, en contra de todas las leyes laborales. Un marco regulatorio que indique claramente que ningún trabajador cobre menos que la canasta básica total y que el beneficio nos incluya a todos. Rechazamos recomposiciones parciales y sectorizadas como las que se han dado en el último mes. Estamos convencidos que somos todos el equipo de salud. Un marco regulatorio que establezca la promoción y la categorización mediante concursos que valoren nuestra formación profesional, técnica y de apoyo de la salud pública en Villa Carlos Paz. Y un marco regulatorio que reconozca el derecho a la libre afiliación. Es conocido que en el ámbito público de nuestro país rige el principio de la libertad sindical, por lo que exigimos discutir condiciones de trabajo, de salario y demás situaciones como un colectivo sindicalmente organizado en ATE. Este principio debe regir en nuestro Estatuto Municipal de Trabajadores de la Salud, a fin de asegurar el reconocimiento de la investidura de nuestros delegados, los mandatos de la Asamblea y los pormenores detallados en la Ley de Asociaciones Sindicales número 23551, modificatorias y decretos reglamentarios del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En conclusión, señores, mientras dicho marco legal se confeccione, nosotros le venimos a solicitar, 1, la adhesión de la municipalidad a las leyes provinciales 7625 y 7233, que definen el régimen del personal que integran los equipos de salud humana en la provincia de Córdoba, para ir adecuando prácticas y cuestiones administrativas al desempeño de la política sanitaria provincial. Y 2, una mesa de diálogo con los trabajadores y sus sindicatos, donde explícitamente se convoque a ATE como representación legítima de quienes trabajamos en este sector, para tratar tanto la adhesión a las leyes provinciales nombradas, cuanto al régimen administrativo y de carrera para nuestra actividad. Estos son los 2 puntos, señores, a los que de manera perentoria necesitamos que este Consejo de Representantes se aboque a su tratamiento. Muchos de ellos han sido refrendados y reclamados, específicamente también por asociaciones de profesionales de carácter provincial y nacional, colegios, consejos, círculos, federaciones y confederaciones, así como también por sindicatos provinciales, nacionales, confederaciones latinoamericanas y mundiales de trabajadores. Creemos que los órganos legislativos colegiados tienen la potestad de brindar normativas a los ejecutivos para que las políticas vayan en la dirección a lo que la voluntad popular manifieste. Son los lugares de acuerdo, son los lugares de diálogo, son los lugares de respeto a la pluralidad de voces, son los lugares de toma de decisiones trascendentes que pueden durar más allá de los ánimos políticos y de la discrecionalidad con que pueden manejarse los funcionarios de turno. Por ello, nosotros recurrimos aquí, aguardando una pronta convocatoria para ponernos a trabajar en las reglas claras para que nunca más debamos perder el sueño. No solo por la posibilidad de enfermarlos en años de pandemia como este, sino también porque no sabemos si nuestra mirada, nuestra opinión, nuestros intercambios de criterios, nuestra adhesión a alguna organización sindical o lo que sea con los funcionarios de turno puedan hacernos perder el empleo, el sustento de nuestras familias y la continuidad en los tratamientos con quienes son el leitmotiv, nuestros pacientes, los miembros de la comunidad de Villa Carlos Paz. Yo aprovecho para saludarlos y agradecerles este espacio que nos permitió exponer nuestra situación. Esto es el sentir de los que trabajamos en salud y que nada tiene que ver con ninguna apetencia ni política ni partidaria de ningún tipo. Es la genuina expresión de los que transitamos día tras día los pasillos de nuestro hospital y de nuestros centros periféricos. En lo personal, yo espero haberles transmitido con claridad la necesidad que estamos teniendo de tener con ustedes un diálogo sincero y constructivo.